acá, ¿cómo estamos? A full, acá estamos hoy en esta noche de Piedra Libre. Y acá está, estábamos esperando a lo ansioso. No solo porque la sacamos del campo ahí donde está recluido, sin amigos, sino que aparte nos dejó ahí picando también. Veníamos de un picando. Y ahora venimos otro picando que nos dejó en la continuidad de la última columna. Buenas noches, señor Sebastián Dantí. Ahora sí, pues estábamos con un... estábamos muy arriba. Sí. Ustedes saben que ahora bajamos un poco el ritmo, ¿no? Uh-huh. Yo también me estoy preparando, ¿sí? ¿Ves cómo estoy? Baje. Mire. Baje, descienda. Desciendo. Quisiera reír, pero mi risa ya es una torpe imitación de la alegría, ¿no? Uh-huh. Un jadeo absurdo. Uh-huh. Quisiera reír, pero no me sale. Fuerza. Un poquito más. Me robaron la sonrisa. Epa. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, como decía la canción. Yo era una campanita, ¿se acuerdan? Ahí viene, sí. Ahí viene el gordo campanita, decían todos cuando yo llegaba a la radio antes. Ahora soy una campana que solo tiene lugar para el tañido fúnebre de quien ya nunca podrá ser feliz. Voy a tratar de reírme de nuevo. Vamos. No hay manera. Era una campana. Ahora soy una campaña. Una campaña que se empaña. Una campana sin badajo. Bueno, al punto. No te disperses, Sebastián. Pues el psiquiatra me dice que tengo un problema de dispersión muy grande, así que me tengo que hacer acordar a mí mismo. Igual, cualquier cosa, también traje un látigo, si lo ven acá en la esquina del estudio. Cualquier cosa, si ven que me estoy dispersando mucho. Un golpecito. Ajá. Que aparte me gusta, ¿eh? No lo hagan con culpa porque también es como que me satisface. No sabíamos para qué era, pero bueno. No, me gusta. Ya agarramos. Es más, hay momentos que me disperso a propósito para recibir un latigazo en la espalda. Bueno, recordarán, queridos Daniela y Graciel, que el programa pasado quedó en suspenso. Para aquellos que no lo recuerdan, traje un editado con un resumen de mi anterior columna. Traje música inclusive de resumen. Ajá. Cuando quiera la señorita operatriz que me ponga la música de resumen. Algo brilla en la oscuridad. Vamos a ver qué es. ¡Cuidado! ¡Es un mineral! ¡No lo toques! El que depositó dólares recibirá dólares. No, eso no va, no importa. Ese fue el resumen. Ya estamos. Bueno, no tiene nada que envidiar, ¿no? A los resúmenes de Pablo Rambilla, a los editados. Ese fue un resumen de la columna anterior. Bueno, recordarán que la dejé en suspenso y quienes quisieran un adelanto de esta nueva temporada, porque ahora estamos en una época de temporadas, de resúmenes, de series, de continuará. Estamos en la época del continuará ahora, ¿no? Continuous. Exactamente, to be continuous. En mi página hice una página de crowdfunding. Ajá. Crowdfunding. Que palabra que en castellano no tiene tanto charm. No. Es como que dice, se llama micromecenazgo. Sí, en castellano crowdfunding micromecenazgo. Ajá. Según Wikipedia es micromecenazgo. Para mí las palabras en inglés son más sexys. Ya sé que no todos están de acuerdo conmigo, pero crowdfunding, Panama Papers, Pratt Gay, Enacom. Y mira, en castellano, Toro Rico, malísimo. Claro, en inglés, Bullrich. Claro. Hermoso, Bullrich, es hermoso. Bueno, con el crowdfunding junté lo suficiente para pagarme la cerveza que estoy tomando y devolverle a Mara 30 pesos que me prestó la semana pasada. Ajá. ¿Y qué fue? ¿Se acordarán qué fue lo que encontré brotando de la tierra en las inmediaciones de mi chacra en mitad de lo más oculto y arcano de la estepa rural argentina? No. ¿Qué? ¿Qué? Esto. ¿Suena así? Sí, pero por el momento sigue siendo un misterio. Parece un dado, parece un cubilete, sí. ¿No? No lo es. Damos fe que no lo es. No lo es. Esto es que traje cajita. En la caja. Claro. Sí. Inclusive la gente puede llamar al 4958-1037 y decir qué hay dentro de la caja. Uh-huh. En los próximos 5 minutos. Bueno, esto que está en la caja lo descubrí yo lo descubrí, es mío y por eso lo llamé Neral. Neral. Sí, es mi Mineral. Mineral. Sí, es un mineral nuevo. Y vamos a abrir la caja frente a todos los oyentes. Vamos a abrir la primera vez la caja donde vamos a descubrir un mineral nunca visto por la raza humana. Vamos a abrirla acá en vivo. ¡Oh! ¡Brilla! ¡Wow! Sí, sí, sí. Para que sepan, vamos a descubrirlo, para que sepan los oyentes. Destellos. Sí, sí, destella. Muy bien, me encanta la descripción. Es una estructura gomosa y destellativa, ¿no? Sí, muy extraña. Es la combinación, la descripción ya es correcta, pero ya da cuenta de su irrealidad, de su... Es un color medio indefinible. ¿Qué color? ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece un vermellón agrietado. Vermellón agrietado. Pero no sé ustedes, que saben más de colores que yo. No sé, yo para mí va desde un uvilla fresco. Uvilla fresco, sí. A un granate fogoso. A un granate fogoso. Sí, sí, me parece que es una buena definición. Digo, está en esa sí, gama. Sí, me parece que cambia un poco según cómo lo mire. Es verdad, también, porque tiene que ver un poco desde qué ángulo es como multisectorial. Bueno, no les describí aún la propiedad más maravillosa del mineral mío, ¿no? Eso. Sirve para todo. Sirve para todo. ¿Querés construir una casa? Podés. ¿Querés comerlo? Es muy sabroso, tiene gusto a papaya mentolada. ¿Te sentís mal? Es antibiótico. ¿No captás algún canal en la tele? Le clavás dos agujas de tejer, lo pones arriba del televisor y te capta cualquier canal. Cualquier canal, no como la papa que capta solo algunos. Este es un mineral con wifi. Claro. Con wifi. Claro. Es un mineral con wifi incorporado. Con wifi gratis, hace todo. Inclusive lo podés poner a pelear con otros minerales. Ahí como la riña de gallos ya quedó en el pasado, ahora es la riña de minerales. Lo ponés a pelear contra un yodo o contra el wolframio. Y se pelea, sí. le da pelea. Y me guardé para lo último la propiedad más mágica, más increíble del neral, ¿no? Que habla. Habla. El neral habla. ¿En qué idioma? El neral habla. Habla nuestro idioma. Ahora yo les voy a mostrar. Voy a acercar un poco el Neral al micrófono. A ver, Neral, saluda a los conductores del Piedra Libre, por favor, como te enseñé. Salude, Neral. No, salude. Bien. Quieto. ¿Cómo? ¿Qué? Verás que lo acerco un poco más. ¿Qué pasa, Neral? Habla muy bajito. Es el único problema que tiene. Habla muy, muy bajito. Pero aquellos que lo sabemos entender, dijo: muy buenas noches. Estoy realmente feliz de estar en ese programa que lleva más de 400 emisiones. ¡Epa! Eso dijo el neto. Habla rápido. Habla rápido y bajito. Pero es muy amable y es muy comedido, ¿no? ¿Quieren saludarlo? ¿Quieren preguntarle algo? 50 pesos la pregunta. 50 pesos. Era gratis. Yo iba a preguntarle. Antes de que se ponga la pregunta. Yo lo veía. Con razón que me da el wifi gratis. Acepto el billete nuevo de 500 con el jaguarete, ¿eh? Con el jaguarete. Sí, hay un jaguarete, me parece. Sí, se morfa todo, lo morfa. Sí. También dice el Neral que pueden llamar al teléfono de la radio y por 10 pesos masiva al minuto le pueden preguntar cosas. Ajá. Tenemos varias preguntas, pero no sé si da el tiempo para esta emisión. Puedo volver a traer el Neral en la próxima columna y la gente puede mandar sus consultas. Ajá, perfecto. Sí, lo podemos ya poner por Facebook, en el Facebook de la colectiva. Consultas al Neral. A ver, ¿qué dijo? Que sí, que no quiere hablar hoy. ¿No quiere hablar hoy? No. Usted siempre me está dejando con cosas a mi tele. No. Después, ¿va a venir antes? Que le da un poco de vergüenza. ¿Puede venir antes? Se me pareció. Nunca vino una radio. Es un mineral que está conociendo lo que es el mundo de la radiofonía. Es más, fíjese que cerró él. Se metió y cerró él desde adentro la cajita. Cerró la cajita él solo, sí, ¿verdad? Él solo. Es verdad. Está como... Es bastante revolucionario esta cosa del mineral. Lo que yo sí traje, para cerrar la columna, traje una canción de... Nicola Di Bari. ¡Apa! ¡Vamos todavía! Usted sabía que hoy íbamos a tener una protagonista más que era italiana, no me diga. ¿Eh? Parece a propósito. Nicola Di Bari trajo un tema que se llama Trotamundos. ¡Wow! Sí. Claro. ¡Miren! Justamente como usted vengo, sabía. ¿Quién, no, le, se lo batió? Vengo del campo. Voy. Igual Nicola Di Bari no era italiano, era un falso italiano. Lo vivió. No vivió lo toda su vida, en Bursaco. No sé. Sí. Bueno, con un tema de Nicola Di Bari que se llama Trotamundos, cerramos esta cosa. Y después la gente puede mandar su consulta para este mineral nuevo. Por supuesto. Yo ya voy a mandar, ya voy a anotar. En la página de crowdfunding. Crowdfunding. Crowdfunding. Diga de vuelta crowdfunding. Crowdfunding. Hermoso. Un trotamundos como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. Vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más, es el amor y nada más, es el amor y nada más. Llegamos, no, llegamos al final. No, espere, ¿qué pasa? Me quedaron primero saludos. Del comienzo voy a hacer capicúa. Termino con saludos también. Pablo, María y Clara. Un abrazo grande para los tres. Estuvo aquí durante toda la duración de este programa Susana De Guglio, que es italiana, efectivamente. No sabemos mucho más de ella. Prometemos que para el próximo programa tendremos... ¿Se queda todavía? La voz de ella se queda un montón, así que vamos a traerla acá a entrevistarla. Vamos a ver la voz de ella. Y estuvo tomando imágenes, no sé si fotos o filmaciones o lo que sea. No sé, veremos, algo compartiremos también con ustedes. Bueno, nos vamos. Hasta acá llegamos. La receta será también para ustedes. También me quedó la receta. Al final es la receta para poder estar en camiseta y medias. La vamos cocinando mientras está vivo y desprolijo. También, eso. Aprovechamos. Justamente nos tenemos que quedar, así que vamos con vivo y desprolijo. Nosotros nos encontramos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Chao. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí. You got me going.